Este edicto que aparece en los diarios el miércoles o jueves, es, la resultante de la orden de desalojo del 20 de julio del 2007. Ay. Lo que pasó, del 20 de julio del 2007 en adelante, a través de todo lo que hicimos nosotros políticamente y jurídicamente, con una unidad que se formó en la Defensoría de la Ciudad, logramos, parar ese desalojo y articulando otras políticas también, tanto políticas como sociales, como culturales, para visibilizar el tema nuestro. Y fue así que con esa defensoría, con un escrito, le pedimos a la jueza que está entendiendo el tema del Bauen, que es Paula Walde, que diera un paso al costado para permitirnos nosotros trasladar, porque los fundamentos nuestros eran lesa humanidad y estafa al Estado, trasladar, del fuero comercial hacia el fuero penal federal. Eso pasó y lamentablemente, el fuero federal, el juez Casanelo entendió de que no revistía, o sí, lesa humanidad no lo entendían, o no, dice que no se podía comprobar tal cosa. Y la estafa al Estado está, nosotros la tenemos, bien guardada con documentos que hemos hecho del 77, que reciben el crédito que nunca se devolvió, el crédito de la dictadura, la ligación de los civiles con los militares. Entonces, vuelve otra vez este tema del desalojo, no sé si son 30 días corridos, 30 días hábiles. Bien. Lo que nosotros, con esta posibilidad que nos dan los distintos medios, ya sean ustedes, la radio, los diarios, la televisión, es poner, así como ellos buscan, sacar ese edicto y crearnos la zozobra y la incertidumbre hacia adentro, acá tenemos 150 razones, para fundamentar nuestra historia de 11 años, y hemos demostrado con crece, la responsabilidad de llevar adelante edificios, como son todas las empresas recuperadas, son empresas viejas. Pero eso no fue, un imponderable, y nosotros invertimos en el hotel en los 11 años alrededor de 20 millones de pesos, que no es poca cosa. Claro. Entonces, si bien esto nos crea zozobra, nos obstaculiza, nos hace daño en el sentido del aspecto comercial, porque hay que salir a hablar con los proveedores, con los clientes, porque no somos una empresa capitalista, somos trabajadores. Entonces, me parece que somos merecedores de un diálogo con la justicia, con la patronal, con la cooperativa, y lo que está faltando es la figura política para que balancee esa mesa y podamos dialogar y buscar una solución y no pensar de que puedan venir al hotel a desalojarnos. Marcelo, para poner un poco en contexto, en el año 2001 el hotel cierra, porque los dueños entran en el periodo de quiebra, ¿no? Y lo cierran. Correcto. Y en el 2003 ustedes levantan de modo autogestivo y de entre los trabajadores el hotel. Pero ¿cómo encuentran ese edificio en el año 2003? No, nosotros, el hotel cerró el 28 de diciembre del 2001, aprovechando, no fue solamente el Bauen que cerró en ese momento, el momento que nuestro país estaba hecho triza, se derrocaba de la Rúa, y a partir de allí estos empresarios aprovechan, esta situación coyuntural de crisis y cierran los hoteles, las fábricas, y nos quedamos en la calle. Después tardó casi un año y pico para volver a este lugar, donde solamente nos asistía una legitimidad de haber acompañado tantos años a este empresario. Entonces, a partir de ese 21 de marzo del 2003, cuando vinimos nos encontramos con el Hotel Pelado, porque era otra de las argucias empresarial de vaciar las empresas para que el trabajador no tuviera forma de reactivarlas, pero eso no fue tampoco un obstáculo. Nos llevó un tiempo gestionar el hotel, ponerlo a trabajar. Entonces, por eso digo de que necesitamos un espacio donde se pueda discutir, donde se pueda dialogar, porque fuimos entendiendo en el tiempo de que no la vamos a abandonar así porque sí, porque, nosotros entendemos de las estadísticas que da el gobierno, pero tenemos muchos compañeros que están en la calle y no vamos a salir de este lugar para ser uno desocupado más. Nosotros tenemos, como dije recién, 150 razones para seguir fundamentando que es viable, que es sustentable la historia del Bauen. Marcelo, ¿qué tal? Diego Paz te habla de acá de Radionauta. Preguntarte cuál es el ánimo de los trabajadores frente a este comunicado, edicto que salió en el diario hablando del desalojo. Por lo visto, por lo que contás vos, se demoró un poco porque desde el 2007 que estaba y no han avanzado. ¿Cuál es el ánimo de tus compañeros, de tus compañeras adentro del hotel? ¿Qué piensan hacer respecto a esta medida? No, claro, te imaginas que eso para nosotros no es la primera vez, digamos, que vivimos ese tipo de incertidumbre, de zozobra, porque si te digo que estamos acostumbrados, no te estoy mintiendo. Lo que pasa es que es difícil sortear, digamos, una decisión de ese tipo, porque no somos una empresa capitalista, esto lo dije recién, sino que no, nos trae muchos problemas. Y hacia adentro, la moral del compañero, por un lado es como que se normaliza, pero a partir de la notificación, del aviso que salió en los diarios, también empezó a aflorar, digamos, esa química que aparece en nosotros cuando quieren venir por nuestra unidad de producción. Entonces, lo que hay que hacer, ayer tuvimos una asamblea, estuvieron todos los compañeros, a la tarde estuvimos con organizaciones delineando cómo visibilizamos el tema del BAWEN nacionalmente, internacionalmente. Así que bueno, haciendo cosas y bueno, y hoy atendiendo a la prensa, tratando de hablar con los proveedores, con los clientes, que no es poca cosa. Entonces, la vida de las empresas recuperadas, digamos, está asignada por eso, ¿no? Al no tener regularizado el tema de la... El tema de la personería y lo jurídico, la titularidad del inmueble, nos pone en ese sentido, en digamos, con una fragilidad jurídica. Claro, Marcelo. Pero nosotros la contrarrestamos con lo otro, con lo que venimos haciendo siempre, ¿no? Exacto. Bueno, también te quería preguntar, por último, la cuestión de si han recibido apoyo, solidaridad de otras organizaciones, de otros... Sí, eso es automático, ¿no? Nosotros siempre, si tuvimos un desarrollo, y esto lo han hecho todas las empresas recuperadas, no olvidar siempre de dónde venimos. Entonces, el BAWEN, desde lo que nacimos, digo, aquellos que nos ayudaron a ocupar el hotel y bueno, quedó implícito allí de que el BAWEN no es en vano cuando decimos de todo. Primeramente nos referimos que el mayor acreedor del BAWEN es el Estado, porque se hizo con plata del Estado, que nunca se devolvió. Uh-huh. Después, bueno, fuimos dando lugares, cediendo espacio a distintas organizaciones, cediendo habitaciones a compañeros del interior. No hay un compañero del interior que no haya pasado por el BAWEN con las problemáticas, con los síntomas, ¿no? Cuando el patrón no paga, cuando el patrón saca las máquinas, cuando le miente a los trabajadores diciendo que va a poner otra empresa. Bueno, el BAWEN era la previa antes de recalar en el INAE, que es el que regula o controla las cooperativas y las mutuales. Hemos desarrollado, digo, lo social, lo cultural. Entonces eso también es muy bueno en estas historias, porque no solamente habla de lo comercial, porque el BAWEN nunca dejó de ser una empresa, pero sí, paralelo a eso, también hay otra historia. Otra historia que la justicia no le da pelota, otra historia que la política no le está dando espacio para la discusión. Nosotros decimos que hubo un antes, un durante y un después con el tema de la empresa recuperada, porque la última estadística que tira el Ministerio de Trabajo de la Nación habla de 423 empresas a lo largo y el ancho del país. Habla de 25.000 puestos de trabajo, más otros 10.000 o 15.000 de los proveedores. Somos parte de una economía, con mucho sacrificio, a veces en soledad. Si bien el Estado ha articulado, más allá del INAES, en el Ministerio de Trabajo, un departamento que es autogestión, pero ahí no cierra la historia. No cierra porque requiere de muchas cosas, principalmente de nosotros, ¿no? De entender esta historia mucho más todavía. Acá no el patrón ya no existe, y somos nosotros. A veces nos cuesta eso, nos cuesta sortear esa instancia, ese famoso clic, el sentido de la pertenencia. Pero a pesar de eso, seguimos apostando a esto porque es algo reivindicante, digamos. La actitud, los compañeros de la empresa recuperada manejan en su seno, en su diaria, manejan lógica que no la maneja una SA o una SRL, que totalmente es la apertura en cuanto a estar preocupado por el otro. Marcelo, tal como es la esencia del cooperativismo. Marcelo, por último, como para ir cerrando, ¿cuáles son los pasos a seguir? Tenemos entendido que van a lanzar una campaña. Sí. ¿Cómo sería eso? ¿En qué consta la campaña? No, bueno, nosotros, si bien en los últimos tiempos no hemos quedado quietos, pero siempre están las páginas, las propias BAWEN ya, que la vamos a activar de nuevo para seguir nacionalizándolo, internacionalizándolo. Y bueno, ya tuvimos adhesiones de distintos lados, digo, de Grecia, de España, de Italia, o sea que el tema del BAWEN la verdad que está instalado, nosotros lo vamos a seguir consolidando y seguir visibilizando, digamos, llevándolo a la sociedad y para que seguir defendiendo esta fuente de trabajo.